La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera semana del tiempo ordinario. Ven Espíritu Santo, y en esta hora de la liturgia de la semana, ilumina la mente de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En este domingo tercero del tiempo ordinario se comienza la lectura del Evangelio de San Mateo en el ciclo A, en el que ahora estamos. Y esta lectura continuará hasta la semana 34, hasta el final del año litúrgico, en el domingo de Cristo Rey. Quiero, pues, hacer una introducción a este Evangelio, el más largo de los cuatro que tenemos. Sabemos por San Marcos y San Lucas que el nombre de Mateo era Leví, tenía dos nombres, cosa que parece haber sido bastante corriente en la época. Y el oficio de San Mateo era de publicano, recaudador de impuestos. Los judíos veían este oficio con repugnancia. Quienes lo practicaban se alejaban de la comunidad de Israel, venían a ser pecadores públicos. En los mismos evangelios se ve que publicanos y prostitutas se asimilaban como gremios nefandos. Por tanto, cuando Jesús llama al publicano Leví, a Mateo, para que deje todo y le siga, se produce una conversión profunda en este hombre. Antes, su amor al dinero, su culto a las riquezas, era en él tan grande que prefería las riquezas a vivir en comunión con el pueblo de Israel. Ahora, llamado por Cristo y asistido por su gracia, recibiendo de él un corazón nuevo, va a dejar las riquezas, va a renunciar a su oficina de impuestos. Lo hace de modo inmediato cuando Jesús le llama, e incluso lo hace con alegría. Vemos que enseguida organiza un convite en el que, con otros compañeros publicanos, festejan a Jesús con gran escándalo de fariseos, escribas y toda aquella gente que no entendía la misericordia de Cristo Salvador, que no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Mateo estaba en Cafarnaún, se supone que era de allá, de ese pueblo, por lo menos allá tenía su residencia, y por lo mismo pudo presenciar algunos de los milagros que allí hizo Jesús. E incluso es posible que hubiera escuchado su predicación antes de tomar la resolución de seguirle, abandonando su trabajo. Es notable que de esta región de Cafarnaúm, que queda al norte del lago de Genesaret, en la orilla occidental, y de Betsaida, muy próxima a Cafarnaúm, Jesús llama a la mitad del colegio apostólico. Felipe era de Betsaida. De allá eran también Simón Pedro y su hermano Andrés, y los otros dos hermanos, Juan y Santiago el Mayor, eran también de allí. Por tanto, vemos que de esta zona de Cafarnaún, es en Cafarnaún donde va a establecer Jesucristo su centro misional, procede la mitad de los apóstoles. No solamente Felipe y las dos parejas de hermanos, sino también el propio Mateo, son seis. Y esta zona era una región sin ningún prestigio ante los judíos, más bien, enseguida lo vamos a comentar, tenían a la Galilea de los gentiles como una zona semi-judía, semi-pagana. Bien, pues este hombre, Leví Mateo, va a ser el autor de el primero de los evangelios. El primer evangelio lo escribe él en arameo, es un judío que escribe para judíos. Y este primer evangelio es del año 40 aproximadamente. No se conserva en su primera versión aramea, se conserva en su transcripción griega, que podríamos situar hacia el año 60. Por eso mismo, por ser un evangelio escrito por un judío para los judíos, trata con frecuencia de la contraposición sinagoga e iglesia, haciendo ver que el Antiguo Testamento se cumple, halla su plena verdad y fuerza santificante en el Nuevo, y que las profecías del Antiguo Testamento hallan en Cristo cumplimiento perfecto. Jesús es el verdadero Mesías prometido y anunciado en el Antiguo Testamento. Mateo presenta a Jesús ante todo como maestro. Su largo evangelio recoge sistemáticamente la enseñanza de Jesús. También trae, por supuesto, relatos de milagros, pero la atención del Evangelio de San Mateo se centra sobre todo en el magisterio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Mesías prometido. Pero no solamente es el Mesías, Mateo también insiste en que es el Hijo de Dios, y como tal le anuncia el Padre en el bautismo del Jordán, como tal aparece en la Transfiguración, incluso así le reconocen los demonios, así le confiesa San Pedro, el centurión que presencia su muerte en el Calvario. Y el mismo Jesús, en el Evangelio de San Mateo, se proclama en forma velada pero clara Hijo de Dios cuando dice ser mayor que el templo, mayor que Salomón, Señor de David, igual al Padre. Es un Mesías potentísimo en la palabra y en los hechos, que funda una nueva sociedad. El Evangelio de San Mateo a veces se ha llamado el Evangelio de la Iglesia. El Evangelio de San Mateo, como he dicho, es un judío que escribe para judíos. Se le ve un conocimiento profundo de la ley, de todo el Antiguo Testamento, conoce todos los detalles geográficos de ciudades, de aldeas, las condiciones de los tributos, de las monedas, y el mismo género literario demuestra claramente que es un judío el que está escribiendo para sus hermanos, con un empeño especialísimo de que estos vean en la vida de Jesús el cumplimiento de las sagradas profecías. Jesucristo aparece como el cumplimiento absoluto de todas las promesas proféticas que Yahvé había hecho a su pueblo desde el fondo de los siglos. El Evangelio de hoy nos ha presentado el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea. En realidad sabemos que el principio de su predicación se produce en Judea. Nos narra el evangelista San Juan que después de los 40 días en el desierto, después del bautismo del Jordán, después de que el Bautista testifica en su favor, algunos discípulos comienzan ya a seguir a Jesús. Y con ellos va a Galilea, donde obra su primer milagro en Caná. Y allí creyeron en él sus discípulos, nos dice el apóstol Juan. Pasan después a Cafarnaún y a los pocos días vuelven a Judea para celebrar la Pascua. Allá predica en Jerusalén, obra algunos milagros, se entrevista con Nicodemo y durante algunos meses predica por las regiones de Judea. Es entonces cuando el Bautista es apresado y encerrado en la cárcel, y con este motivo emprende Cristo su vuelta a Galilea. Aquí es donde le encontramos en el Evangelio de San Mateo, hoy tercera semana del tiempo ordinario. Como saben, en las misas dominicales, la primera lectura del Antiguo Testamento suele estar muchas veces relacionada en el tema con el Evangelio. Esto se realiza hoy de una manera muy perfecta, porque el Evangelio de San Mateo incluye una cita del profeta Isaías que constituye la primera lectura. En esa lectura del libro de Isaías se nos dice que en otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero ahora lo va a ensalzar, ensalzará el camino del mar al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, de tal modo que aquel pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Y esa epifanía, ese alzarse del sol de justicia que viene a iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, se produce especialmente ahora, en torno a Cafarnaún, la zona esta de Galilea, que precisamente es designada por el profeta como una zona humillada. Efectivamente había sido invadida por los asirios, era la Galilea de los gentiles, un término despectivo dado por los judíos, refiriéndose a una gente que al vivir en un contacto tan frecuente con los gentiles, tanto en su religiosidad como en su moralidad y costumbres, eran semijudíos y semipaganos. Bueno, pues en esta zona, la parte septentrional de Palestina, en el norte oeste del lago de Genesaret, ahí donde estaban asentadas las tribus de Zabulón y Neftalí, en esa zona oscura, en la Galilea de los gentiles, ahí es donde el sol de justicia se va a alzar en la plenitud de su predicación evangélica. Se trataba de una población, Cafarnaún, importante, centro de actividades comerciales, lugar importante de comunicaciones, tanto por tierra como por mar, a través del lago. Tenía una importante oficina de aduanas, una guarnición al mando de un centurión romano. Cerca de Cafarnaún están Betsaida, están Caná y un poco más allá, hacia el Carmelo, Nazaret. Cuando oímos decir, ¿puede salir acaso de Nazaret algo bueno? También podríamos entender, ¿acaso de Galilea puede salir algo bueno? Bueno, pues precisamente aquí es donde elige Dios, elige Jesucristo, hacer el centro de su predicación evangélica. Y se reúne, como antes aludía, con un grupo de apóstoles elegidos por él, la mayor parte de los cuales son galileos. Juan y Santiago, Pedro y Andrés, Felipe, que es de Betsaida, Mateo, el evangelista, ya son seis, quizá Bartolomé, si es que Bartolomé se identifica con Natanael, que era de Caná, ya serían siete, y posiblemente Tomás, que parece del grupo de los galileos. Es decir, la mayor parte de los compañeros de Jesús están extraídos de esta oscura región semijudía, semipagana. Lo cual, como todas las palabras y todos los hechos de Cristo, debe darnos mucho que meditar. ¿Podía Jesús haber elegido personas más cultas en la ley de Yahvé, más prestigiosas, con más relaciones sociales? Pues no. Nos dice el evangelista Mateo que aquí es donde comenzó a brillar la luz en las tinieblas, que aquí comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. La palabra metanoia es la que emplea el Nuevo Testamento. Son expresiones por las cuales se está queriendo significar la necesidad de que el hombre se abra a la salvación de Dios, cambiando sus pensamientos y sus caminos. Como se lee en el capítulo 55 de Isaías, los pensamientos y los caminos de Dios son muy distintos de los pensamientos y caminos de los hombres. para que el hombre pueda recibir la salvación asimilando los pensamientos y los caminos de Dios, es necesaria una conversión profundísima, un cambio de mente. Un cambio de mente que hace posible un cambio de vida. Pues bien, lo primero que hace Jesús al iniciar la predicación del Evangelio es llamar a conversión. Y esto también es algo muy significativo. La predicación del Evangelio lleva como punta de lanza la llamada a la penitencia. Y así también fue el inicio de la predicación del Bautista. Nos dice San Lucas, Juan Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Estas mismas son las palabras de Cristo. Por tanto, ya vemos desde el principio que la conversión es el núcleo central de la predicación de Cristo. Y lo mismo lo vemos en la predicación de los apóstoles. Los apóstoles, dice San Lucas, fueron enviados por Cristo en la ascensión para que se predicase en su nombre la penitencia, la conversión, para la remisión de los pecados a todas las naciones. Y los apóstoles tenían una clara conciencia de que esta era su misión, anunciar el nombre de Jesús, el Salvador, y llamar a conversión. Jesús le dice a San Pablo, así lo cuenta él en los Hechos de los Apóstoles, «Yo te envío para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y parte en la herencia de los consagrados». Y cuando el apóstol Pablo, también en los Hechos, quiere resumir su obra apostólica, dice unas palabras muy simples: «Anuncié la penitencia y la conversión a Dios por obras dignas de penitencia», en el capítulo 26 de los Hechos. Consiguientemente, evangelizamos en la medida en que llamamos a conversión a los hombres de nuestro tiempo. Continúa el Evangelio de San Mateo refiriéndonos la llamada apostólica, la vocación apostólica de Simón Pedro y Andrés y de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. En el comienzo mismo de la actividad apostólica de Jesús está la elección de los apóstoles. Desde el principio reúne en torno a sí a un grupo de discípulos que van a recibir formación no solamente por su palabra, escuchándole, sino también por convivencia. Era normal entre los rabinos que sus discípulos, los talmidim, vivieran, convivieran con ellos. Lo que no era normal es que fuera el rabino el que eligiera a los discípulos. Normalmente eran los discípulos los que elegían al maestro. En el caso del rabino en Nazaret es lo contrario. Es el maestro el que elige a sus discípulos. Y él lo deja bien claro. La iniciativa para entrar en ese grupo discipular íntimo de Cristo la tiene exclusivamente Cristo. Dejad todo, padres, mujer, hermanas, casa, tierras, negocios, barcas, redes. Dejad lo que tengáis o lo que hubierais podido llegar a tener para entrar a vivir conmigo como compañeros míos. Y eso es lo que hacen los apóstoles. Dejadlo todo al punto y seguirle. están repitiendo el mismo despojamiento en orden a una vida nueva que realizaron siglos antes Abraham o el profeta Eliseo. Dejaron su tierra, dejaron su parentela para ir a cumplir la misión que Dios les encomendaba. Por tanto, en este grupo apostólico que vemos se va formando, se reúnen por elección y llamada de Jesucristo unos hombres que van a ser expropiados de sí mismos para ser entregados por Dios al bien común espiritual de los hombres. Así como, por ejemplo, en un municipio de vez en cuando hay una expropiación de unos terrenos privados para hacer una escuela o para hacer un parque, para constituir un espacio dedicado al bien común. Los apóstoles son así, son hombres que el amor de Dios ha expropiado de sí mismos para entregarlos al servicio del bien espiritual de los hombres. Y estos apóstoles, dejándolo todo, su familia, su trabajo, su pueblo, entran a vivir con Jesús, le siguen de día y de noche a todas partes. Esto no sería posible si no lo hubieran dejado todo. Es decir, el dejarlo todo posibilita el seguimiento de Jesús. El seguimiento pleno, continuo, posibilita vivir con Jesús y aprender de él, no solamente escuchando en la primera fila sus predicaciones, más aún recibiendo de ellas explicaciones privadas que Jesús les daba posteriormente, sino más aún todavía aprendiendo de Jesús por convivencia con él, por amistad íntima con él. Por eso, en la vocación apostólica, que parte de la iniciativa de Cristo, se dan esos dos elementos, podríamos decir el negativo, dejarlo todo, y el positivo, seguir a Jesús. No es en realidad negativo dejarlo todo, porque es una negación hecha en fuerza del amor a Cristo. Pero bueno, ya nos entendemos. Dejarlo todo, el aspecto negativo, seguir a Jesús, el aspecto positivo. Santo Tomás, en un opúsculo breve, un tratadito, nos dice que dejarlo todo es importante, pero todavía más importante es seguir a Jesús. Dice así: el abandono de las riquezas es un medio para llegar a la perfección, la cual consiste en el seguimiento de Jesús. En la escena que contemplamos en el Evangelio de hoy, vemos pues la formación del primer núcleo del grupo apostólico. Son hombres elegidos por Dios desde toda la eternidad, llamados en una vocación que se produce en el tiempo, en un momento concreto de la biografía de cada uno. Elegidos, llamados, recibirán la consagración, la unción del Espíritu Santo en Pentecostés y serán enviados a predicar el Evangelio y la conversión a todos los pueblos. Elegidos, llamados, consagrados, enviados, para anunciar el nombre de Jesús y para llamar a los hombres a conversión. En fin, casi podríamos decir que en este domingo tercero del tiempo ordinario es cuando la Epifanía llega a su plenitud. Pero es ahora cuando, de modo especial en la campaña de Galilea, centrada en Cafarnaúm, inicia Jesús la plenitud de su revelación evangélica. Es ahora cuando se cumple la profecía de Isaías: país de Zabulón y de Neftalí, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. En aquella región menospreciada y oscura se produjo la gran epifanía evangélica de Cristo. En estos días celebramos a tres grandes doctores de la Iglesia. El día 24 a San Francisco de Sales, el día 25 a San Pablo en su conversión, el día 28 a Santo Tomás de Aquino. Francisco nace en Saboya de una familia aristocrática en el castillo de Sales el año 1567. Y morirá como obispo de Ginebra en el año 1622. Un hombre que parte en su temperamento de una manera de ser dura, prepotente, cosa no rara en gente aristócrata, acostumbrado a ser obedecido por criados, por la servidumbre, por funcionarios. Este hombre, por obra del Espíritu Santo, va a recibir un corazón y un alma nueva. Y con la ayuda de la gracia va a realizar actos tan intensos para modificar su modo de ser que finalmente llegará a caracterizarse por la suavidad de su carácter, por la dulzura de su trato. En 1604 conoció por primera vez a la baronesa de Chantal, Juana Francisca de Chantal. Enseguida se vio que el entendimiento espiritual, la afinidad de ideales y de caminos era perfecta. Y con ella, en el año 1610, fundó el Monasterio de la Visitación en Santa María de Annecy. A través del Instituto de la Visitación vendrán a la Iglesia grandes bienes, y uno de los mayores fue la visitandina Santa Margarita María de Alacoque, la gran vidente y confidente del Sagrado Corazón de Jesús. En fin, la espiritualidad salesiana se difundirá por todo el mundo, influye especialmente en la escuela francesa, como es lógico, pero tiene discípulos en toda la Iglesia. Es un doctor de la Iglesia, el autor del Tratado del Amor de Dios, el autor de la Introducción a la Vida Devota. La Introducción a la Vida Devota es uno de los libros más leídos en los últimos siglos. Y resulta significativo recordar que esta introducción es una colección de cartas escritas a una sobrina suya, Madame de Charmoisy. Fue un jesuita, el padre Fourier, quien recogió en un volumen ordenando todas estas cartas y propició la publicación de esta obra de espiritualidad tan excelente. En ella, Francisco de Sales insiste en las posibilidades de los seglares para ir adelante por el camino a la perfección. Insiste en que todos los cristianos están llamados a la perfección. No es esta doctrina, por supuesto, un descubrimiento, digamos así, del Concilio Vaticano II. Esto la Iglesia lo ha sabido siempre. Siempre la Iglesia ha sabido que los cristianos están llamados a cumplir el mandamiento primero y segundo de la ley de Dios. Ahora bien, cualquier bautizado que ame a Dios con la ayuda de su gracia, con todo el corazón, con todas las fuerzas, sea religioso, sacerdote o seglar, es santo, porque la santidad se mide por los grados de la caridad. Cualquier cristiano que ame a los hermanos como Cristo nos amó, se está configurándose totalmente a Jesucristo, es santo. En una palabra, si a todos los cristianos les ha sido dado el mandamiento primero y segundo de la ley de Dios, esto significa que todos los cristianos, evidentemente, están llamados a la santidad, que consiste en la perfección de la caridad. Y esto la Iglesia lo ha sabido siempre. Recordemos, por ejemplo, pues algunas instrucciones de San Juan Crisóstomo, refutando pues aquellos que reservaban la santidad a los monjes, pero pensaban que los laicos, por serlo, pues deberían llevar una vida pues más mediocre. Las respuestas están dadas desde el comienzo de la historia de la Iglesia. O leamos los evangelios, o leamos las cartas de San Pablo, y veremos cómo altísimos impulsos de santificación son dados a todos los cristianos, a todos los discípulos de Cristo. Pero hay que reconocer que en ciertos ambientes estaba oscurecida esta doctrina que San Francisco de Sales pone a luz con especial fuerza persuasiva. Podemos leer de la Introducción de la Vida Devota un fragmento que viene recogido precisamente en el oficio de lecturas de la liturgia a las horas en el día de su fiesta. Dice así: en la misma creación, Dios Creador mandó a las plantas que diera cada una fruto según su propia especie, Pues así también mandó a los cristianos, que son como las plantas de su iglesia viva, que cada uno diera un fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble, un obrero, un criado, un príncipe, una viuda, una joven soltera, una mujer casada. La devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, a los negocios, a las ocupaciones particulares de cada uno. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a la vida de perfección. Hasta aquí el texto de San Francisco de Sales. Pidamos a Dios, por la intercesión de San Francisco de Sales, este gran doctor de la Iglesia, que, como quería el Concilio Vaticano II, todos los cristianos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos seamos plenamente conscientes de que estamos llamados a la santidad. El 25 de enero celebraremos, Dios mediante, la conversión del apóstol San Pablo. En la lectura de la misa se nos trae el relato que de su propia conversión hace San Pablo y que San Lucas recoge en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. En realidad se ve que para San Pablo su propia conversión fue una revelación tan potente de la bondad de Cristo, de su hermosura, de la fuerza de la gracia, que siempre la tuvo presente en su vida apostólica. De hecho, se ve que hablaba con mucha frecuencia de su conversión. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles recoge en la predicación de San Pablo tres ocasiones en que la relata. Podemos ver estos relatos en el capítulo 9, en el 22 y en el 26. Pero también al comienzo de la carta a los Gálatas vuelve San Pablo a narrar su conversión. Se ve que, como digo, tuvo en ella una experiencia tan profunda de la hermosura de Cristo, de la fuerza de su gracia para dar un corazón y un alma nueva a un hombre pecador, que partiendo de esta experiencia irradiaba con entusiasmo su predicación evangélica, su testimonio en favor de Jesucristo. ¿Cuál sería el atractivo de Jesucristo para que alguien que va camino de Damasco con la intención de perseguir y apresar a los cristianos, viéndolo sin mayores discursos persuasivos, quede instantáneamente enamorado? Aquí sí que se podría decir que el enamoramiento de San Pablo hacia Cristo es un flechazo, es instantáneo. Cuando Jesús se le manifiesta, lo hace de una forma luminosa. Leemos en el relato de Hechos 22. Cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra. Y una voz me dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo pregunté, «¿Quién eres, Señor?». Y él me respondió, «Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues». San Pablo queda fascinado instantáneamente. «Señor, ¿qué debo hacer?». se rinde, se entrega totalmente a Jesucristo. En la carta a los Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 3, se ve este corazón enamorado de Cristo. Es un lenguaje de enamorado el que usa San Pablo al hablar de Jesucristo. Y así dice: todo aquello que yo tenía por ventaja lo reputo ahora daño por amor de Cristo. Y aun todo lo tengo por daño a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué. Y todo lo tengo por estiércol con tal de gozar de Cristo. Ese mismo lenguaje de enamorado lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, donde el apóstol dice que quisiera morirse para estar con Cristo cuanto antes. Está deseando morirse para estar con Cristo en una unión plena. Ya sabe San Pablo, por supuesto, que aquí también en la tierra Cristo está con nosotros. San Pablo es el que dice: Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Pero su amor le hace desear un encuentro pleno con Cristo que solamente va a poder realizarse después de la muerte. Y por eso desea morir. En realidad, la conversión de San Pablo se produce de una manera bastante semejante a la de los otros apóstoles. Fíjense que los apóstoles son también llamados por Jesús y, dejándolo al punto todo, le siguen. Es una respuesta también de personas que están fascinadas por Cristo. Tengan en cuenta que la llamada de los apóstoles se produce al comienzo mismo de la vida pública de Jesús. Por tanto, si los apóstoles lo dejan todo y le siguen, no es porque estén fascinados por su doctrina. Todavía no la conocen prácticamente. Está Jesús iniciando su ministerio evangelizador. Tampoco lo dejan todo para seguirle, atraídos por el ministerio apostólico que les va a corresponder. No tienen ni idea de lo que Jesús va a hacer con ellos. Sencillamente, estos pescadores, esta gente sencilla, este recaudador de impuestos, dejan la barca, dejan las redes, dejan todo lo que tienen o lo que hubieran podido llegar a tener, fascinados por el mismo Cristo. Por eso la llamada de los apóstoles lleva consigo una conversión. Lo mismo que la conversión de San Pablo, se produce la conversión de Mateo, o de Simón, Pedro y Andrés, o de Juan y Santiago, o de los demás apóstoles. ¿Cuál sería el atractivo de Jesucristo? ¿Cuál es el atractivo de Jesucristo cuando estos hombres, dejándolo todo, le siguen al punto cuando Él les llama y les invita a ser compañeros suyos y a ponerse para siempre a su servicio? Por otra parte, en la conversión de San Pablo, lo mismo que en la de Zaqueo o la de la mujer samaritana o tantas otras conversiones que están narradas en los evangelios, aparece potentísima la fuerza de la gracia de Cristo para darnos un corazón nuevo, un alma nueva. Decíamos antes, al comentar el Evangelio de este domingo, el Evangelio de San Mateo, cómo Jesús comienza la predicación del Evangelio llamando a conversión, y cómo la conversión no es un tema más en la espiritualidad evangélica, sino que es el tema principal. Sencillamente, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, el Verbo Divino se hizo hombre. Y vino no a buscar a los justos, sino a los pecadores, para llamarlos a conversión. Pero en esta llamada a la conversión que hace Jesucristo, y que seguirán haciendo los apóstoles en su nombre, tengamos bien claro que es Cristo quien nos llama a conversión y quien nos asiste con su gracia para que esa conversión sea posible. Por eso es el Salvador. Si Jesucristo se limitara simplemente a llamarnos a una vida nueva, santa, pero no tuviera capacidad de asistirnos con su gracia para poder responder positivamente a esa llamada, si no tuviera Jesucristo capacidad para comunicarnos su Espíritu, de tal modo que viniéramos a nacer de nuevo, no merecería el nombre de Salvador. Pero la conversión es toda ella obra de Cristo. Gracia de Cristo es que nos llama. Gracia de Cristo es que nosotros escuchemos su llamada. Gracia de Cristo es que podamos decirle que sí. Es cierto que podemos resistir la gracia de Dios, podemos resistir la llamada de Jesucristo, es el pecado. Pero si respondemos positivamente a esa llamada a la conversión, es porque Cristo nos está iluminando la mente y moviendo el corazón, es porque Él nos está potenciando por su gracia y asistiendo por la comunicación del Espíritu Santo. Por eso Cristo llama a conversión, pero Cristo produce la conversión en nosotros. Él es nuestro Salvador. En esta fiesta de la conversión de San Pablo, nosotros hacemos nuestras aquellas palabras que en la profecía de Jeremías, en el capítulo 31, se encuentran. Conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Asísteme con tu gracia, porque sin ti nada podemos. Y ahora que se nos va acabando el tiempo, a ver cómo me las arreglo yo para hablar brevemente de un hombre tan grande, tan santo como Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta litúrgica celebraremos el 28 de enero. Nació en la fortaleza de Rocaseca, de una familia noble. El lugar está en la provincia de Nápoles, pertenecía al reino de Sicilia. Y de 12 hermanos, él era el menor de los varones. A los 5 años entra como oblato benedictino en el monasterio de Montecassino para recibir allá escuela y educación. A los 14 años estudia en la Universidad de Nápoles. Y en 1244, cuando tenía 18 años, ingresa en la Orden de los Predicadores, en los dominicos, recién fundados por Santo Domingo de Guzmán. Lo hizo sin avisar ni a su padre ni a sus hermanos, tampoco a su madre, conociendo la resistencia que su decisión iba a encontrar en la familia. Esta resistencia fue fuertísima, hasta el punto de que llegó a ser secuestrado por sus hermanos, encerrado en un castillo. En fin, pasó muchas aventuras hasta que, descolgándose con la ayuda de un fraile dominico de una ventana con una cuerda, escapa a caballo camino de Nápoles, dando por terminado su noviciado. Quiso la providencia divina que fuera destinado Santo Tomás a Colonia, al estudio general dominicano, y que allá tuviera como maestro a San Alberto Magno. En fin, allí en Colonia fue ordenado sacerdote, pasó 3 temporadas enseñando en la Universidad de París, volvió a Roma, a Nápoles, siempre sus escritos y sus consejos fueron muy apreciados por los papas también, y murió cuando se dirigía al Concilio de Lyon en 1274, acogido en el monasterio de los cistercienses de Fossanova. Santo Tomás era un hombretón de alta estatura, medía 1,90. Era, eso sí, muy sensible a los cambios atmosféricos, el clima le afectaba mucho, era extremadamente sensible al frío. Tenía una inteligencia profunda, intuitiva, rapidísima, una memoria prodigiosa y era lector infatigable de la Escritura, de los Santos Padres, de los concilios, tenía una información exhaustiva sobre los temas que le interesaban. Evitaba toda palabra y toda conversación inútil. Como su padre Santo Domingo, él no hablaba más que con Dios o de Dios. Es decir, se dedicaba a la oración o en el trato con las otras personas, su tema fundamental era Dios. Tenía un carácter muy afable, muy cortés en el trato, siempre sonriente, siempre servicial. Mostró, incluso en pruebas durísimas que le procuraron sus hermanos, una castidad fidelísima. Era extremadamente sobrio, no comía y bebía más que una sola vez al día, y siempre en el refectorio común, por supuesto. Fue muy amante de la pobreza. Cuando escribía, usaba cuadernillos de un papel mediocre. Tenía una humildad extraordinaria, siendo como era un hombre tan distinguido en la orden y en la iglesia. Fue muy paciente en las enfermedades y en las contradicciones que sufrió en el ámbito académico, universitario. Pero eso sí, se mostró siempre muy enérgico en la defensa de la verdad católica. Extremadamente compasivo con los pobres, con los desvalidos, los trataba siempre que tenía ocasión con una admirable delicadeza. Pero sobre todo lo que más destacan los testigos de su proceso de canonización era su oración. Era un hombre extremadamente contemplativo. Era un homo magne orationis, que continuamente se mantenía en la presencia de Dios. Era el primero en levantarse por la noche, se iba a postrar antes de la amanecida, ante el Santísimo Sacramento, y cuando ya tocaban para maitines, se retiraba discretamente a su celda para que nadie lo notase. Su devoción favorita era el Santísimo Sacramento. Celebraba la misa todos los días a primera hora y luego, siempre que podía, ayudaba a misa en una o en dos ocasiones. Esta devoción suya a la Eucaristía ha hecho que en la iconografía propia se le represente con un signo eucarístico como una especie de sol en el pecho. Y concretamente en la tumba del santo que está en Toulouse está Santo Tomás sosteniendo con la mano derecha el Santísimo Sacramento. Como buen dominico tenía también una extremada devoción a la Virgen María. Las palabras Ave María aparecen escritas en sus manuscritos, diseminadas en cualquier rincón. Cuando quería probar la pluma, lo que se le ocurría poner era eso, Ave María. Es una jaculatoria que se repite en muchos rincones de sus escritos. Tenía también una gran devoción a los ángeles y a los santos. Y puede afirmarse, como hace un momento decía, que la oración y el estudio se unían en él de modo continuo, de tal modo que el estudio era oración y la oración era una contemplación penetrante, siempre cada vez más alta, en los grandes misterios de Dios y del mundo de la gracia. Dormía muy poco para conseguir tener más tiempo para la oración. Su obra literaria, comentarios a las escrituras, tratados filosóficos, teológicos, es amplísima. De modo muy especial hemos de destacar la Suma Teológica, una catedral luminosa, bellísima, armoniosa, que sintetiza el pensamiento filosófico y teológico. También se mostró hábil en el campo poético, concretamente a la hora de componer el oficio del Corpus Christi y la misa, esas bellísimas composiciones, el Pange Lingua, el Sacri Solemnis, Verbum Supernum, Laudation, proceden de su pluma, o por mejor decirlo, de su corazón. Como antes decía, su devoción a la Eucaristía lo centraba todo. Tenía el don de lágrimas y durante la misa, sobre todo al acercarse a la comunión, sus ojos se hacían dos fuentes de lágrimas. Y le ocurría lo mismo cuando contemplaba la pasión de Cristo, que lo hacía con muchísima frecuencia. En fin, digamos para terminar que los papas han aconsejado siempre tomar a Santo Tomás como guía en los estudios eclesiásticos. Es una cosa muy notable porque en la cátedra de Pedro se suceden papas muy distintos, de distinta raza, nacionalidad, cultura, educación, y sin embargo, todos convienen en recomendar a Santo Tomás como guía de los estudios eclesiásticos. Tenemos sobre ello preciosos documentos de San Pío V, de otros muchos papas desde el Renacimiento, de León XIII, de Pío XI, de Pío XII, de Pablo VI, concretamente su carta Lumen Ecclesiae, importantes discursos de Juan Pablo II, y lo que es un dato más definitivo todavía, si cabe, es que en el Concilio Vaticano II, tanto en la Declaración sobre la Educación Cristiana de la Juventud como en el decreto Optatam Tocius sobre la formación de los sacerdotes, se encomienda la guía de Santo Tomás de Aquino a la hora de llevar adelante la formación eclesiástica. Y hasta en el derecho canónico, el actualmente vigente de 1983, se establece que los estudios se realicen teniendo principalmente como maestro a Santo Tomás, en el canon 252. Grande Santo Tomás, cuando la Iglesia a lo largo de tantos siglos viene recomendando encarecidamente su guía intelectual. Fragmentos de la primera sinfonía de Brahms. Se nos acaba el tiempo del programa. Nos vamos rápidamente antes de que nos echen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.